Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Pues francamente, secretario, hoy me siento muy mal. ¿Y eso? ¿El hígado? No, del hígado estoy bien. ¿El reuma? No, del reuma estoy campana. ¿El estómago? No, el estómago lo tengo como un reloj. ¿Entonces qué es lo que tiene, doctor? Pues que esta mañana me subí en una escalera de mano para cambiar el bombillo del portal de mi casa, que estaba fundido. Sí. Y en eso me falló un pie, me caí de la escalera y me dio un porrazo tremendo. ¿Y le dolió? No le digo que hoy me siento muy mal. Ah, vamos, ese siento no es del verbo sentirse. No, señor, es del verbo sentarse. Ah. Y vamos al trabajo, que para eso estamos aquí, a ver qué caso tenemos hoy. Un abuso de confianza. ¿Dónde ocurrió ese abuso de confianza? En una botica. Pues llámelo complicado en ese botiquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patinas. A la reja. Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿De quién es la botica esa que aparece en el acta? Mía, señor juez. ¿Y usted es boticario? No, señor, soy farmacéutico. Deme cuenta, y farmacéutico no es lo mismo que boticario. Ah, ¿es lo mismo? Claro que sí. ¿Y entonces por qué se dice distinto, compadre? Oiga eso, pero oiga eso, caballero, lo que es no tener cultura, chico. ¿Quién es el que no tiene cultura aquí, hombre? Usted, compadre, porque esa es una cosa que la sabe todo el mundo, chico. ¿Qué es lo que sabe todo el mundo, chico? Que boticario y farmacéutico es lo mismo, ¿cómo? Chico. ¿Cómo? ¿Boticario y farmacéutico? Farmacéutico, farma. Farma es finca en inglés. No, señor. ¿No? Farmacéutico. Sí, lo que pasa es que farmacéutico es una palabra inglesa y en inglés las cosas se inscriben de una manera. Dígame. Y se pronuncian de otra. Ah, ¿sí? Sí, por eso se escribe farmacéutico y se pronuncia boticario. Hágame usted el favor. ¿Pero qué disparate son lo que está diciendo Tres Patines? ¿Cómo, chicos? Si te lo dicen la palabra, mira, se escribe, por ejemplo, en inglés, bus, ¿no? Sí. La guagua. Sí. Se pronuncia guagua, chico. Fíjate que tú ves. Bus se pronuncia guagua. Claro, chico. Hombre. Óigame, qué disparate lo que dice usted. ¿Quién? Usted. No me diga, yo estoy diciendo disparate. Claro que sí, farmacéutico es el nombre científico del boticario. Y usted debería saberlo. ¿Por qué, chico? Porque eso lo saben hasta los perros. Sí, pero es que yo no soy perro, chico. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿usted sabe inglés? Bueno, todavía no, pero lo estoy emprendiendo, óyeme, lo estoy estudiando como un león, chico. ¿De veras quién se lo enseña? Un maestro, chico. ¿Y ya sabe usted muchas palabras? ¿Cómo no, chico? Ah, ahora estoy aprendiendo los números. ¿Los números? A ver, sí. Dígamelos. Fíjate para que tú veas, óyeme. Si hay algún horror, me lo dice hoy. ¿Qué horror es que ese? Que si hay alguna equivocación. ¡Error! Sí. Fíjate, uno, one. Ajá. Dos, usted. ¿Ahí? Tres, tri. No, no, Tres Patines. Okay. Dos no se dice usted. Se dice tú. Sí, pero yo digo usted porque yo no tengo confianza con el maestro ni nada de eso. Bueno, siga entonces. Bueno, ese de tratarlo de tú me parece, ¿eh? Siga entonces. Fíjate. Tres, tri. Ajá. Cuatro, four. Sí. Cinco, monja. Ajá. Seis, jicotea. No, momento. Esa monja y esa jicotea no son inglés. ¿Y qué son entonces? Charada china. ¿Y qué? ¿No se puede estudiar el inglés y el chino al mismo tiempo? Por si acaso tú vas a Tres Patines. ¿Eh? Tres Patines, no me haga cuento. Usted no sabe una palabra de inglés. Bueno, chico, todavía es muy pronto, la verdad. Date cuenta que no hace más que 2 años y medio que yo lo estoy estudiando. Y en 2 años y medio no ha podido aprender ni los números siquiera. No, porque el maestro me pone muchas lecciones, tú sabes, pero yo no estudio ninguna, bueno, la verdad. ¿En qué quedamos, Tres Patines? Usted no me dijo que estaba estudiando al inglés como un león. Sí, ¿cuándo tú has visto a un león estudiando inglés? Dime. Póngale 10 pesos de multa, secretario. ¿Pero por qué, chico? Porque a mí me da la gana. ¿No le gustó? No, está bien, no, está correcto. Ah, bueno. A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó en su botica? Algo tremendo, doctor. ¿Qué se me ocurrió colocar a Tres Patines de mensajero? Y por poquito me asesina a esta señora. Nananina. Sí, señor. La suerte fea es que yo me di cuenta a tiempo, porque si no a estas horas estoy en el otro barrio. ¿Y eso cómo fue, señor? El salvaje ese, señor juez, que se metió a despachar sin saber lo que despachaba. ¿Que yo no sabía lo que despachaba? No, señor, no lo sabía. ¿Que no sabía lo que yo despachaba y por poquito la despacho usted para el otro barrio? Vamos. Ah, pero entonces lo hizo usted a propósito, señor juez. Pido que se erradique esta causa por homicidio frustrado. ¿Por qué? Por homicidio frustrado. ¿Usted también está estudiando inglés? No, señor, yo no estoy estudiando nada. Bueno, vamos a no salirnos del asunto. El caso fue que usted colocó a Tres Patines de mensajero en su botica, ¿no es así, Rudecindo? Sí. ¿A quién mandó usted a callar ahí? A nadie, doctor. Dije que sí, señor. Pues dígalo fuerte, hable con voz de hombre como yo. ¿Y usted tiene voz de hombre? Sí, señor. ¿Quién se la prestó? 100 pesos de multa por esa pregunta. Y contésteme claro, ¿usted colocó de mensajero a Tres Patines? Sí, señor. 100 pesos más por gritarle al juez. ¡Dito Dios! ¡Cógete la botica de una vez, chico! ¡Cállese la boca! Quieta. Dígame usted, Nananina, lo que pasó fue que Tres Patines, de atrevido, se metió a despachar medicina sin estar autorizado para eso, ¿verdad? Sí, señor. ¿A quién mandó callar usted? A nadie, señor juez, dije que sí. Pues dígalo con voz de hombre. Oye, oye, ¿cómo voy a poner yo voz de hombre, chico? Ah, sí, verdad, no me daba cuenta. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted se figura que... ¿Me está oyendo, Tres Patines? ¿Cómo no voy a estar oyendo? Ah, bueno. ¿Usted se figura que despachar medicina es algo que lo... ¿Por qué está mirando para el suelo, Tres Patines? ¿Eh? Míreme, cuando yo le hablo, míreme, atiéndeme. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Eh? ¿Me está atendiendo? Sí, cómo no. ¿De qué se ríe? No sé, ¿y tú? ¿Usted se figura que despachar medicina es algo que lo puede hacer todo el mundo? Bueno, todo el mundo no, pero yo sé, chico. Sí. ¿Y esa voz? No, metí voz de hombre ahí para que no haya problema, ¿no? Ahora, yo soy un hombre que está preparado para desempeñar cualquier puesto. ¿De veras? Mío es herreroso, chico. Ajá. Mamita dice que yo soy muy inteligente. Claro, ¿qué va a decir la pobre? ¿Cómo? Bastante desgracia tiene su mamita con tener un hijo como usted. No me diga. ¿Mamita tiene un hijo como yo? Claro que sí. ¿Y dónde lo tiene que yo no lo he visto nunca? ¿Dónde lo va a tener, Tres Patines? ¿Ese hijo es usted? ¿Yo? Naturalmente que sí. ¿Entonces yo no soy yo? ¿Cómo que usted no es usted? Claro, chico, tú no dices que bastante desgracia tiene mi mamita con tener un hijo como yo. Sí. ¿Y no dice que ese hijo que tiene mamita como yo soy yo? Sí. ¿Entonces yo no soy yo? ¿Cómo que no? No, yo soy mi hermano, chico. ¿Pero cómo va a ser usted su hermano, Tres Patines? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Yo no, ¿y tú? Yo sí. Bueno, explícamelo, chico, a ver si nos entendemos. Porque... Yo no tengo que explicarle nada a usted, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque yo no hablo con burros. Pero yo sí, chico. 100 pesos de multa. Cógete la botica de una vez, chico, hombre. Oiga, oiga, un momento, compadre. ¿Cómo va usted a disponer así de la botica? Si la botica es mía. ¿Y tú no lo dijiste ahorita mismo que se la cogiera? Bueno, ya. Dígame, Rudecindo. Uh-huh. ¿Es verdad eso de que Tres Patines quiso matar a Nananina? Bueno, doctor, yo no creo que Tres Patines lo hiciera con esa intención. Eso lo hizo de atrevido, que es él nada más. Ah, vamos, pero ¿qué fue lo que hizo? Se lo voy a explicotear, doctor. Como ya le dije antes, yo tengo una botica... No, es una cosa del otro mundo, ni nada de lo que es un negocio que me da para ir viviendo, porque la botica, gracias a Dios, es bastante buena. Y la salud de la gente del barrio, gracias a Dios también, es bastante mala. Hágame usted el favor. ¿Pero cómo le va usted a dar gracias a Dios porque la salud de la gente del barrio sea mala, Rudecindo? Bueno, doctor, yo tengo que mirar por el negocio, ¿no? All right. Siga entonces. Bueno, pues como te iba diciendo, señor. ¿Cómo? ¿Qué es eso de cómo te iba? Como le iba diciendo. Ah, bueno. Perdón el lacho, doctor. Pues como le iba diciendo, señor juez, la botica se defiende bastante bien, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos un sulfato de primera calidad. Una magnesia que da gusto tomarla, ¿no? Y un aceite de ricino que no es porque yo lo diga, doctor, pero es algo excelente. Un día que pase usted por mi botica, le voy a dar un vasito para que lo pruebe. ¿Qué voy a probar yo eso, compadre? Si prefiere usted mejor una copita de aguardiente. ¿Aguardiente español? No, es aguardiente alemán. Ah, no, entonces no. Bueno. Y limítese a explicarme lo que hizo el acusado en esa botica. Con mucho gusto, doctor. Pues como le dije antes, mi querido juez, yo coloqué a Tres Patines de mensajero pagándole lo que yo les pago a los mensajeros, que son 3 pesos de sueldo al mes y las propinas que dan los marchantes, que generalmente no dan ninguna, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es culpa mía, ¿verdad que no, doctor? No, pero limítese al caso, Rudecindo. Ah, bueno, está bien. Pues el caso, doctor, fue que ayer tuve necesidad de ausentarme del establecimiento por unas horas. No lo hago nunca, ¿sabe? Pero en este caso se trataba de una asamblea de apoderados en el centro gallego a la que yo no podía faltar en un modo, ¿no? Era algo grave, ¿no? Muy grave, doctor, muy grave, porque se trata de que el partido de oposición está empeñado en que hay que poner una piscina en la azotea del centro gallego. Y no es que yo me oponga, no, doctor, pero la cosa no está para esos gastos. Y mi opinión es que con un par de duchas más se puede ir resolviendo el problema por ahora. ¿A usted qué le parece, señor juez? Sea sincero y dígame la verdad. A mí no me parece nada, Rudecindo. Eso no me interesa. Es que la piscina ha costado mucho, doctor. Pues no pongan la piscina. Entonces usted está de acuerdo conmigo en que la cuestión de la ducha, ¿verdad? Sí, con tal de que no hable más de eso. Estoy de acuerdo. Es lo razonable, ¿no es así, doctor? Sí, es lo razonable. Pues para que vea lo que son las cosas. Cuando pusieron el asunto a votación, ganaron lo de la piscina. ¿Me va a decir lo que hizo Tres Patines, sí o no? Sí, hombre, sí. ¿Cómo no? Nos faltaría más. Pues dígalo de una vez. Bueno, no grite tanto, que no me va a meter miedo. Con mucho gusto, querido doctor. Usted me trata a mí como yo lo trato a usted. Oiga diciendo, doctor, yo tuve que... Fuiste al recibimiento de Pedrito Rico. Hágame el favor, continúe. Muchas gracias. Pues como le iba diciendo, yo tuve que ausentarme por unas horas y dejé a Tres Patines cuidándome la botica, aunque advirtiéndole desde luego que no se metiera a despachar nada hasta que yo volviera. ¿Y Tres Patines despachó? Sí, señor. Tres Patines se puso a despachar sin mi permiso y por poco acaba con el barrio. Hombre, porque es que me daba a mí sentimiento, chico, que la gente, oye, se tuviera que ir a otra botica, chico. Y total, yo no despachaba más que lo facilito, chico. ¿Así que fue lo que despachó usted? Bueno, primero vino una señora diciendo que tenía un ataque de hipo y que le diera algo para quitárselo. Para quitarle el hipo, ¿no? Sí, entonces yo me puse a buscar por allí, vi un pomo que decía hiposulfito. Dígame. Y pensé, hiposulfito, esto tiene que ser para el hipo de todas maneras. ¿Y se lo dio usted? Sí, le dije que se tomara una cucaracha cada hora. ¿Cómo cucaracha? Cucharada. Cucharada, sí. Ah, venía, bendito Dios, pero si el hiposulfito es para hacer fotografías, señor. No me diga, chico, entonces lo que yo hice fue retratarle el estómago a esa señora. Claro que sí, hombre, metió usted la pata. Bueno, en eso puede ser que me haya equivocado, caballero, ¿eh? Pero en lo del muchacho no, porque eso sí estaba clarito. ¿Qué fue lo del muchacho? Otra señora que vino corriendo muy asustada a decirme que su niño tenía 40 grados de fiebre. ¿40 grados? Sí, me dijo que le había puesto el termómetro. ¿Eh? Y que tenía 40... Sí, momento, ¿que le había puesto el qué? El termómetro. El palito ese de gritar para medir la temperatura calurosa de los enfermos que están acotados. Eso se llama termómetro, Tres Patines. ¿Sí? Es la misma... Sí, señor. Bueno, el caso fue que llegó corriendo y me dijo, mi niño tiene 40 grados. ¡Ay, mi niño! ¡Deme algo para eso! Y yo se lo di. ¿Qué le dio a usted? Le di alcohol. ¿Y el alcohol sirve para eso? Tiene que servir, chico, porque el pomo lo decía por la parte de fuera. Alcohol de 40 grados. Ahí no acerté yo. ¿Qué va usted a acertar, hombre? Si eso es para los reverberos. Menos mal que eso no le hará daño al muchacho. Porque si bien es verdad que ese alcohol no es para fricciones, aunque le den fricciones con él, no creo que le pase nada. ¿Fricciones? No, si yo no se lo receté fricciones. ¿Qué le recetó entonces? Lo mismo que la otra, le da una cucharada de cada dos horas. Dígame. Ave María. Y le echa gotica en la nariz y en los ojos. Ave María, Dios. Qué animal. Oiga, entonces hay que avisar a esa madre enseguida porque va a alcoholizar a ese pobre muchacho. Bueno, nananina, ¿y lo suyo cómo fue? Bueno, figúrese usted, señor juez, yo tenía un poco de gripe y me dolían los huesos. Entonces fui a esa botica, se lo dije a Tres Patines y por poquito me cuesta cantar en Manicero. También ahí me equivoqué, ¿no? ¿Cómo se equivocó? Todavía me lo pregunta si no, se no, equivocó. No, me extraña porque ahí la cosa estaba bien clara. ¿Seguro que estaba clara, Tres Patines? Clarísima, doctor, porque figúrese usted que nananina, óyeme, me pidió algo para el dolor de los huesos. Sí. Entonces yo me puse a buscar algo que fuera bueno para los huesos, ¿no? ¿Y lo encontró? Sí, en eso no podía haber equivocación. Mira tú si el pomo que yo le di era una medicina para los huesos, que hasta tenía unos huesitos pintados en la etiqueta. ¿Qué huesito era lo que tenía pintado? Tenía la parte del cráneo con los ojos sacados, la calavera esa. Paradita y dos huesitos cruzados así en la parte de abajo. ¿Tú conoces la bandera de los piratas? Sí. Igualito, chico. Entonces lo que le dio usted a Nananina era un veneno. ¿Veneno? No, chico, no era veneno, era huesino. Naturalmente, compadre, hombre. Usted no sabe que a los pomos que tienen veneno se les pone una calavera y dos huesos para distinguirlo. Ah, yo vi aquellos huesitos pintados y como creí que se y una medicina para los huesos, se la di a Nananina y ya tú sabes, le dije una cucharada cada dos horas. ¿Y usted se tomó eso, Nananina? ¿Qué va, señor juez? Cuando yo llegué a casa y vi la calavera esta, con los dos huesos abrí el pomo, lo vacié en el fregadero y dije, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que estalló el fregadero. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? ¿Qué quiere que diga, chicos, si la misma Nananina está confesando que la culpa la tuvo ella? ¿Cómo que la culpa claro la tuvo? Claro que sí, ¿a quién se le ocurre vaciar el pomo entero en el fregadero? Tenía que darle una cucharada cada dos horas. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque no hubiera intención de causar daño a la gente, usted fue muy imprudente y merece una sanción. Y para que no se meta a hacerlo otra vez ni en broma, el señor juez le receta 30 días en la loma.